primeros acercamientos con la anatomía del cuerpo se dieron en Alejandría, en el Bajo Egipto, cuna de la cultura griega, a finales del siglo III antes de nuestra era, cuando por primera vez se diseccionan animales y humanos. En el Renacimiento, siglo XV, la disección permitió una observación directa del cadáver. El conocimiento del cuerpo humano se hizo objetivo y científico, y la anatomía como disciplina científica se generalizó en toda Europa. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Mirnix Roldán, que pues vamos a hablar sobre cuerpo, artes y feminismos. Hola, Mirnix, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues muy contenta de acompañarles, de estar con todos aquí y hablarles un poco de lo que hago, de lo que pienso. Ajá, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías platicar un poco de ti, de lo que haces? ¿Te puedes presentar con el auditorio para que te conozcan, por favor? Yo soy Mirnix y, bueno, me situaría dentro de los feminismos queer, en el que, bueno, lo digo así porque me sitúo desde el sujeto político del feminismo. No es únicamente el cuerpo biomujer, sino pueden entrar otras subjetividades que estén fuera de la heteronormatividad, ¿no? Ajá. Y que cuestionen desde su cuerpo y su experiencia personal hacia otro tipo de prácticas que tengan que ver más con una cuestión colectiva y placentera y amorosa y relacionada con procesos de sororidad, solidaridad y de ayuda a, no lo podría mencionar como un otro, sino como el uno mismo o ese otro que tiene de mí. O sea, como intentar no pensar desde las formas binarias o desde las formas de oposición, ¿no? De bien o mal o, ¿no? O sea, como intentar matizar un poco las identidades y hacer identidades políticas colectivas. Yo me dedico a el arte-acción. Bueno, ajá, me dedico a los procesos que tienen que ver con el cuerpo y el movimiento de las personas que no se adaptan a los modos de represión que se generan en los espacios de la casa o en los espacios privados, y de qué forma pueden estas formas de vivir ser subvertidas o desestabilizadas a través de procesos amorosos y procesos de acuerdos y de intenciones que tengan que ver con fuera de la violencia y fuera de una posición de rol vertical. Ajá. Y también me dedico al activismo desde los feminismos. Otra de las cosas que hago pues es video, fotografía, escribo. O sea, como que me gusta mucho entender el arte-acción no solamente desde el cuerpo como acción directa, sino llevar más allá esta experiencia y poder comunicarla a través de textos, de videos, de fotografías, o de un rumor, o de diferentes soportes que las prácticas artísticas pues facilitan. Ajá. Sí, eso sería lo que haría. ¿Cómo podemos entender el arte, pero el arte feminista o el arte desde el feminismo? No sé cómo tú lo veas. Yo vengo del feminismo, ¿no? Uh-huh. Practico los feminismos queer, o sea, lo digo en plural porque me parece que no solo hay un feminismo. Cada cuerpo se sitúa desde diferentes formas en las que quiere utilizar su cuerpo como herramienta política. Uh-huh. Y yo lo entiendo como un espacio en el que se pueden crear dispositivos en el que se cuestionan, sobre todo en el arte, las formas en las que son representadas las corporalidades que tienen que ver con diferentes tipos de disidencia, disidencia sexogenérica, disidencia en torno al lenguaje o a la cuestión sociopolítica. Y yo lo entiendo, sí, pues desde el feminismo, en el que, bueno, hay un gran cuestionamiento en el arte que el cuerpo de las mujeres pues estaba únicamente representado como un modelo y el autor pues se eran los hombres, ¿no? Sí. Entonces, el feminismo tiene una contribución muy importante en este tipo de espacios y de disciplinas porque ya no únicamente somos modelos, sino somos sujetos de producción de de deseo o de formas de representación política, uh-huh, en el espacio museo o en el espacio, en otros espacios culturales o en la calle. Y también el cuerpo es de nuestra propiedad, ¿no? Porque también podemos entender que el Estado como un sistema, ¿no? Sí. Establece de qué manera tienen que ser las relaciones de poder. Uh-huh. Entonces, el feminismo tiene una contribución muy importante en la que las mujeres o los cuerpos disidentes de la heteronormatividad hacen denuncia y proponen otras formas de ver el cuerpo, de ver la sexualidad, de ver los afectos o las formas de relacionarnos, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender el arte feminista desde ahí. Ok, entonces el arte feminista tiene una contribución no solo estética o artística, sino también política y sociocultural, ¿no? Sí. Es lo que entiendo. ¿Y tú cómo has visto este movimiento, ya hablando de cuestiones más locales, aquí en la Ciudad de México? Pues me voy a ir un poco atrás, a los años 80. Ok. Que bueno, yo vengo de mi parte de mi educación artística, tiene, ajá, que ver con la maestra Mónica Mayer, y pues a mí me interesa mucho ver este movimiento desde ese lugar, porque se empieza a cuestionar esta artista visual junto con otra artista que formaron Polvo de Gallina Negra, Maris Bustamante, en el que ellas denunciaban por qué no podían tener una participación en el arte como autoras. O sea, se les tomaba como... O sea, el feminismo ni siquiera era conocido en ese entonces, o sea, como un movimiento artístico. Me parece que ellas combinaron muy bien la parte activista y artística, porque hicieron varias acciones, performance, ajá, que tuvieron que ver con denuncias sobre la legalización del aborto, o la propiedad del cuerpo, ajá, o la decisión de tener o no hijos. Y estas acciones estaban siendo una denuncia política, pero también estaban proponiendo otras formas de ver la estética de los cuerpos, ajá, ¿no? Se me viene a la mente esta acción muy importante de los 80s, que fue de mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz, que fue ahí en el hemiciclo a Juárez, y en el que ellas hicieron un embrujo y pues empezaron a, no recuerdo muy bien, como toda la... El suceso, porque ajá, sí, yo vi solamente los documentos, que es, ajá, muy importante también, sí, mencionarlas a ellas, porque las personas que vivieron esa experiencia pues pueden tener ese recuerdo, pero ellas también documentan a través de una receta en la que van como van proponiendo a través del lenguaje otras formas de ver estas cuestiones violentas a través del humor, a través del contagio, entonces de hacerlo en un espacio que pues el hemiciclo a Juárez, ¿no? Entonces, ajá, ellas a través del humor cambian esta frase y desde ahí pues ya pues más bien denuncian que también el derecho al cuerpo ajeno es la paz, ¿no? Ajá. Por esta parte del acoso, de las violaciones o de la represión hacia la mujer. Entonces, de ahí, que es como el antecedente que yo podría tener de mi vida en el feminismo, uh-huh, yo veo este movimiento ahora, pues que ya es muy diverso. O sea, ya no solo desde el feminismo pues las mujeres están militando, sino ya son otros cuerpos que pueden autonombrarse desde la categoría política mujer, ajá, o formar parte de los feminismos trans, ¿no? Que ya tiene que ver con nombrarse ya no desde un cuerpo biohombre, sino o biomujer. ¿Cómo lo puedo decir? Ya no tenemos que tener una vagina entre las piernas para, uh-huh, poder militar dentro del feminismo, pero si venimos de esta... este tipo de sucesos que transcurrieron a lo largo de los 80s, ¿no? Sí, claro. ¿Y más recientemente? Pues más recientemente veo que hay un... Bueno, yo formo parte de una... Lo podría llamar manada. Ah, ok. En el que pues están los feminismos lésbicos, los feminismos trans, los feminismos queer, no sé, o podría decir los feminismos ligados al punk, ajá, o los feminismos cyborg. O sea, son como... Hay multitudes de feminismos, o sea, y que de alguna manera buscan tener este diálogo, ajá, entre sí, aunque tengan posturas que tienen diferencias. Uno de los objetivos que tenemos ahora en, no sé si llamarle movimiento, me gusta más llamarlo multitud, dialogan entre sí y tratamos de armar colectividad a través del, no solo de lo festivo o de lo carnavalesco que tiene que ver con esta tratar de formar comunidad efímera, sino también a partir de la creación de distintas subjetividades que dialoguen o se cuestionen. Okay. Entonces, y yo veo que ahora tenemos entre 25 y 35 años, o sea, ajá, nos han dicho que somos muy chiquitos, chiquites. Oye, tenemos que ir a un corte, ahorita sí, regresando continuamos hablando de esto. Vamos a escuchar un tema del grupo de punk Bikini Kill, se llama Rebel Girl. Ustedes continúen aquí en Alter Sexual, no se despeguen, enseguida regresamos. Placeres sonoros. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexómetro. Nina Felshin escribió en 1995 que el arte activista representa una confluencia de los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos de los últimos 25 años o más, que han intentado desafiar, explorar o nublar los límites y jerarquías que tradicionalmente definen a la cultura como representada por aquellos en el poder. Placeres sonoros. Thank you. sonoros. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar aquí en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos hablando de cuerpo, artes y feminismos con nuestra invitada Mirnix Roldán. Y bueno, escuchamos al volver del cortes otra canción de Bikini Kill que se llama Gear Soldier. Pues este grupo de punk como de los 80s creo que era. Fue muy transgresor en su época. No sé si tú las conozcas. Claro. Sí, sí, ¿no? Entonces son como el antecedente de Pussy Riot, ¿no? Creo que son. Pues no sé, a mí me gustan mucho y pues creo que es una manifestación de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo a través del feminismo se empiezan a hacer como este tipo de arte, ya no solo estético, sino también que crea una denuncia política muy específica y pues qué es lo que nos estabas hablando ahorita antes de ir al corte. Pero nos contabas, ¿no?, que hay distintos tipos de movimientos feministas y que están tratando de dialogar. ¿Qué tan fácil es esto? Pues es que cada quien, cada movimiento, cada ideología tiene como su propio idioma, casi casi, ¿no? Pero pues me imagino que partiendo todas del feminismo, pues debe ser mucho más fácil encontrar esos puntos de flexión, ¿no? Sí, no quiere decir que porque se haga una propuesta de colectividad, pues todo surja de manera horizontal y solidaria todo el tiempo. Ajá. Pero lo importante es que la intención sea que no haya una fragmentación de esos sujetos. Ajá. Sino al contrario, pueda cada uno proponer su manera de situarse. Ajá. Y a partir de ahí entrar en diálogo. Ah, claro. Puede tal vez, y bueno, lo que yo he encontrado en cada una de estas subjetividades es que giran en torno a la producción de deseo y de contagio. Ajá. Entonces, bueno, yo lo que veo con el movimiento que está surgiendo, la manada que está surgiendo aquí en la Ciudad de México, es que aunque haya diferentes posturas dentro del feminismo, ajá, pues de alguna forma no se trata de crear una posición colonizadora del conocimiento, ajá, sino al contrario, de hacer una propuesta de lo que cada uno está accionando en el espacio público o en el espacio privado o en el espacio cotidiano. Pero no se trata de cancelar el discurso de Leotre, sino de sumarle, ¿no? Ajá. De hacer una suma. Claro. Y por eso lo hablo como multitud, porque ya es una suma de una manada que no está cerrada, sino se abre, se cierra, se integra. O, uh-huh, o también si algo, alguna postura nos llega a ofender o a excluir o a discriminar, de alguna forma también se está planteando la idea de platicarlo y de buscar otras formas en las que la violencia no sea parte del movimiento. Claro. Oye, y tú pues me contabas, ¿no?, que participas haciendo performances, ¿no? Un tipo de expresiones artísticas. Bueno, no sé, ¿tú cómo ves el performance? Dime más o menos cuál es tu definición. Yo, a mí me gusta más llamarlo tal vez arte-acción, ah, ¿no? Ah, sí, claro. Porque ese es el término que estabas utilizando, sí. Sí, bueno, yo lo que hago desde hace 4 años es un proyecto que se autodenomina Comunidad Imaginaria Cuerpos en Fuga. Y con los 6 sujetos de 150 personas de mi familia, que se sitúa en el barrio de San Juan, en Nezahualcóyotl de Estado de México, con estos 6 sujetos que son por voluntad propia, sus cuerpos no entran dentro del aparato normativo de la familia, de las formas de interacción, con ellos durante 4 años hicimos acciones en los espacios de la casa o en los espacios que considerábamos que eran represivos o, ajá, que cancelaban parte de nuestro deseo, pues empezamos a hacer acciones producto de esta interacción que era cotidiana. Durante 4 años cada domingo nos veíamos y hacíamos cosas y nos cuestionábamos mucho nuestra posición de privilegio, nuestra posición de rol, nuestra posición de jerarquía dentro de la familia y de poder. Y, bueno, la posición de género. Ajá. Entonces, yo lo que hago es, de alguna manera, desestabilizar las formas de exclusión y represión que se generan dentro de la familia consanguínea. Ajá. Todas estas acciones son documentadas a través de video, fotografía, testimonio, grabación de audio o instalaciones en concreto. Y son presentadas en otros espacios que están fuera de la casa como una manera de también de representar otras formas en las que puede ser vista una comunidad que no tiene un territorio definido, que no tiene un espacio o un rol fijo, ajá, sino a través de la representación, hacer nuevas formas, proponer nuevas formas de deseo. Okay. ¿Qué otra cosa? Bueno, también aparte de este proyecto, que bueno, este ha durado ya 4 años, también hago otras performances que tienen que ver con mi vida cotidiana, y lo que hago es primero ver qué es lo que me parece represor en mi vida, qué es lo que me está frustrando, qué es lo que está pasando dentro de mi sexualidad o de mis prácticas cotidianas, y las sintetizo y las hago visibles. Uh-huh. Y también pues tienen que ver con denuncia a esta parte de no poder ser visto de manera agradable en el espacio público como un hombre o una mujer. O sea, como eso a mí me encanta trabajar, como la idea de irrumpir. Ajá. De ser vista tal vez como mujer de repente, como hombre de repente, como inter de repente. O sea, me encanta jugar con eso. Uh-huh. Y crear irrupción en estos binarismos. Ajá. Y pues sí, mis performances cuestionan el pensamiento religioso, ¿no? Que tiene que ver con el bien, el mal, heterosexual, homosexual, lesbiana, ¿no? Me gusta mucho que, bueno, mi postura desde el performance o desde el arte-acción es que no esté separado de la vida cotidiana. Ajá. Sí, o sea, que tal vez se puede sintetizar en una acción en un foro o en una acción en un espacio en la calle o en una fotografía o en un video, pero su proceso tiene que ver con toda una construcción de vida. Uh-huh. Entonces, eso yo sería lo que he hecho desde hace varios años. Y respecto a estos últimos temas que me estabas dando, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Algún arte-acción que hayas hecho que te haya gustado mucho o que haya tenido repercusiones? Podría hablar rápidamente de dos que hice. Uno fue en el barrio de Tepito. Ajá. En el que, bueno, yo estaba haciendo cosas con, bueno, mucha gente, bueno, muchas personas de mi familia consanguínea vienen del mercado de San Juan de Carne de Nezahualcóyotl, de La Merced, de Tepito. O sea, de varios lugares donde el mercado de alguna manera tiene algún tipo de participación. Ajá. En cuanto a relaciones de poder. Y me pareció muy interesante que yo soy alumna de San Carlos, de la maestría de artes visuales, y bueno, teníamos que hacer algo situado dentro del centro histórico, y yo me fui, bueno, a un mercado que está atrás del Teatro del Pueblo, y fui con las mujeres que vivían atrás de ese mercado y les pregunté que cuáles eran las maneras en las que ellas pues denunciaban su forma de vivir en ese lugar. Y lo que hicieron fue decirme que pues los hombres de ahí pues las excluían o las obligaban o las explotaban o las abandonaban. Entonces, de alguna manera, y muchas no tenían esta información sobre el aborto, bla, y yo les dije que con qué personaje del mercado se sentían identificadas. Ajá. Y me dijeron que con la Virgen de los Dolores. Y lo que yo hice fue encarnar a la Virgen de los Dolores, y una de las señoras de uno de los locales en la calle me dejó el espacio de su local como un espacio de foro, y ahí juntas hicimos una limpia hacia todos los hombres, pues denunciamos nuestro derecho al aborto o uh-huh. nuestro derecho a nuestra propia sexualidad. Entonces lo que hicimos juntas pues fue un mini aquelarre en ese mercado para poder de manera simbólica denunciar y desestabilizar las formas energéticas. Ajá. Y mágicas que puede tener esta figura de la Virgen, ¿no? Como modelo de vida de una mujer, y que pueden ser otras diversas. Entonces, sí. Oh, pues suena súper interesante. Oye, se nos está acabando el tiempo, Mirnix. No sé si tengas algún medio de contacto, Twitter, Facebook, para que el auditorio pueda hacerte preguntas o conocer más sobre tu trabajo. Ah, perfecto. Bueno, por Facebook sería Mirnix Mirko, y por Twitter sería @MirnaRoldán. Ajá. Y mi mail es MirnaRRoldán@gmail.com. No sé si vayas a tener alguna fecha de alguna presentación próximamente o algún proyecto en puerta. En este momento no tengo algo programado. Ajá. Pero pueden ver parte del proceso de la comunidad imaginaria. Okay. En comunidadimaginaria.blogspot.com. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y bueno, aquí también les damos nuestros medios de contacto. Pueden seguirnos en Twitter, @altersexual, facebook.com/altersexual, o en nuestro correo, que es contacto@altersexual.net. Muchísimas gracias al operador, a la productora y a todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos este espacio de antropología y sexualidad. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Yo soy Virginia Urbina. Muy buenas noches y muy, muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.